Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes 5 de febrero de 2021, los días viernes, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenos días, bienvenido. Hola, Sergio, buenos días. Pues, y como siempre, muchas gracias por la invitación. Y vamos enseguida, Juan Andrés, a abrir algunas páginas para este día viernes, hasta conquistar nuestra dignidad. Usted es candidato a constituyente. Nos imaginamos que es una gran tarea, un gran honor ser candidato. ¿Y qué significa justamente este concepto, hasta conquistar nuestra dignidad? Cuéntenos detalles sobre esta tarea de ser constituyente, este honor también. ¿Cuál es el distrito? ¿Algunos antecedentes para nuestro auditorio, Juan Andrés Lago? Bueno, Sergio, es una inmensa tarea. Creo que llegamos a esta situación histórica, no me atrevería a decir inédita, en la historia de Chile, por las características que tiene, muy propias, producto totalmente de la lucha popular, de la revuelta popular, de las revueltas obreras, de las protestas juveniles, feministas, de los primeros pueblos, de las comunidades mapuche, el movimiento de derechos humanos, de las grandes luchas por la educación, en fin, y que tuvieron y que han tenido, porque eso no ha terminado, han tenido una expresión multitudinaria, millones y millones de personas en las calles, en los territorios, en las plazas, también en la votación, en el plebiscito, que marcó un antes y un después, porque terminó con esa tendencia a que en Chile mucha gente, por razones harto válidas, simplemente había decidido no seguir votando, no ir a votar. Y en el plebiscito eso cambió, y cambió fuertemente, incluso en muchas comunas donde se estaba dando. Yo incorporo ahí que eso se produjo, por ejemplo, con mucha fuerza en comunas del distrito 8, donde yo soy candidato a la convención. Es un tremendo desafío, creo yo, que sobre la base de esta premisa, de más que una opinión, asumir con toda responsabilidad el hecho de que el pueblo chileno ha protagonizado este momento, y de alguna manera creo yo, hay que responder con mucha fuerza, con mucha intensidad a esa situación, asumiendo de que el proceso constituyente no puede ser un proceso encerrado entre cuatro paredes, no puede ser tampoco una faramalla de lo que fue la transición pactada. Ya hay voces en este momento que hablan de que aquí hay que ir a la unidad nacional, y que la nueva constitución es la unidad, es la constitución para todas y todos, en fin. Yo creo que eso también el pueblo chileno lo tiene recontra claro, o sea, está agotadísimo, por algo habla de 30 años, agotadísimo de desigualdades profundas, de mucha violencia, de mucha represión, de mucha miseria, todo agudizado por una gestión de un gobierno inhumano, insensible, que bajo pandemia está dejando las secuelas que está dejando, además con mucha prepotencia. Usted ve cómo la élite, que es la que ha administrado esta gestión en la pandemia, un alcalde como Daniel Jadue hace una gestión que tiene que ver con un remedio que además es un remedio que está aprobado internacionalmente, pero además un remedio que en Chile pasó por toda la institucionalidad sanitaria que tenía que pasar. Y sin embargo, la derecha, con una rabia, odiosidad muy grande, y otras voces que han sido parte también de la administración de la pandemia, con mucha prepotencia, salen a a descalificar, como han descalificado también las protestas callejeras, la protesta popular, y como han descalificado todo lo que en definitiva pone en riesgo esta espuria institucionalidad política, en fin, muy antidemocrática en muchos aspectos, que yo diría es todo lo que estamos planteando como gran desafío. Yo le quiero decir, Sergio, que en ese sentido, por lo menos a mí me ha tocado ya estar conversando en distintos cabildos, en varias de las comunas del distrito. No he estado todavía en todas, he estado en Estación Central, he estado también en Pudahuel, he estado en Maipú, he estado en Quilicura, pero en general yo diría las actividades con las cuales he podido escuchar a la ciudadanía, a pobladoras y pobladores de estas comunas, a mí lo que me queda y lo que más me impacta es que la ciudadanía no quiere volver a ser engañada, así tal cual, no quieren volver a ser engañados, no quieren más de gente que les va a ofrecer quequitos, que les va a ofrecer una tortita, que les va a ofrecer esto y este otro, y que al final de cuentas ellos dicen de por medio están los temas de pervivencia, estamos hablando vivienda, educación, salud, cuestiones muy de fondo. He escuchado testimonios dramáticos respecto de cómo la población vive y está viviendo esta circunstancia. Mire, solo le quiero decir un punto, Sergio. En este momento, en este mismo momento, en Quilicura, una comuna importante, grande, emergente, en fin, donde además el estallido social fue muy contundente, igual como en todas las comunas del Distrito 8, le quiero decir, en todas, hubo mucha protesta y acción territorial y barrial, mucha. Y ahí todo eso se fue también articulando y ha seguido articulándose. Pero le quiero decir, mira, en Quilicura, en este momento, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que son situaciones concretas que se viven y que se entroncan con el tema fundamental de la nueva constitución? Ocurre que lo que está cursando es la imposición, la construcción de una planta de tratamiento de agua servida, ¿no?, por parte de una empresa privada, por cierto, y el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Servicio de Evaluación Ambiental, tomó la decisión de autorizar a la instalación de estas aguas servidas que se denomina San Isidro, en Quilicura. Este proyecto es un proyecto que, en definitiva, lo que hace es simplemente resguardar los réditos económicos del gran empresariado que está detrás de esta empresa y que son dueños de esta empresa, en anteposición completa al bienestar de la población de Quilicura. Y entonces aquí viene el tema de fondo, que yo creo que no es problema de, con todo el respeto, ni de técnico ni de académico. O sea, lo puede ser, digo, pero no es específicamente eso, como lo quiere poner la élite, tanto del centro político como la derecha, como la oligarquía. En el fondo, para darle la espalda al pueblo, para que el pueblo no se meta a ser protagonista del proceso constituyente. ¿Por qué le digo esto? Porque al final, ¿qué es lo que, por lo menos yo he estado conversando con distintos grupos de ciudadanas y ciudadanos en Quilicura? Bueno, ellos dicen, aquí lo que está ocurriendo es que incluso la institucionalidad medioambiental, entre comillas, le está dando el favor a este grupo, a este poder económico, a esta empresa, y quien se va a ver afectado por la instalación de esta forma de procesar agua servida va a ser la comuna, porque se le afecta directamente el ambiente libre de contaminación, porque pasa por arriba de que el Estado debe tutelar la preservación de la naturaleza y la calidad de vida, y en particular porque se trata de una planta, ¿no?, que va a afectar la calidad de vida de toda la comunidad, Entonces, estas son las situaciones concretas, Sergio, que se están viviendo hace muchos años en los territorios y en las comunas del país. Y esto, Juan Andrés, de alguna forma tiene que ver también con ese concepto que señalábamos al inicio, hasta conquistar nuestra dignidad, porque finalmente se atropella la dignidad de los vecinos. Ahora, la derecha, Juan Andrés Lago, en sus declaraciones ha mostrado que intenta disminuir la incidencia popular en el proceso constituyente. Usted hablaba, por ejemplo, de Daniel Jadue y cómo la derecha también ha estado ahí tratando de hacerle zancadilla. Y en ese sentido, justamente esta pregunta, al hacer ese análisis de los distintos declaraciones de dirigentes de la derecha y de medios de comunicación, está en esa campaña de disminuir la incidencia popular en este proceso constituyente. Incluso Juan Andrés Lago han dicho que pareciera ser que la elección de constituyentes será un apéndice más de la elección de las municipales. Pero claro, si ellos lo que están tratando de hacer, Sergio, es por todos los planos disminuir la significación y la proyección que tiene este proceso constituyente, es una nueva constitución, en todos los planos. Y eso no solamente lo está haciendo la derecha, también lo están haciendo sectores neoliberales del autodenominado centro político, que son además los sectores que han pactado desde los 90 en adelante una transición espuria, antidemocrática, que ha dejado los resultados que ha dejado. Yo creo que porque se dan cuenta que ya no tienen espacio, porque sería una vergüenza. Pero hasta hace poco tiempo atrás, antes del estallido, muchos sectores del llamado centro político neoliberales hablaban de que el periodo de los 90 hasta hoy era el mejor periodo de la historia de Chile, desde el punto de vista de gobierno con realizaciones sociales, políticas, en fin, con gobernabilidad, ellos hablan de estabilidad, en fin, gobernanza, le dicen ahora, gobernanza. ¿No? Porque han ido cambiando incluso hasta el lenguaje, hasta un nivel de elitismo y ciutiquería bastante pueril, ¿no? Bastante pueril. Entonces, claro, el problema es que aquí se está chocando, cuando usted menciona a Sergio con toda razón, hasta conquistar nuestra dignidad. La ciudadanía por millones en este país, yo creo que agotadísima de un modelo neoliberal de dominación excluyente, desigual, muy brutal, muy represivo, incluso yo le diría hasta burlesco con la ciudadanía, porque piense usted que incluso no solo los gobiernos de derecha, también el gobierno de la Concertación descalificaban en los 90 y en los 2000 las protestas sociales, señalando de que se trataba más bien de ideologización. A Gladys Marín muchas veces la acusaron de eso. Incluso gente que se decía de izquierda, o que se dicen de izquierda, la acusaban de eso, de que Gladys y los movimientos sociales, las comunidades, en fin, poco menos que trataban de aprovecharse, ¿no?, de esta situación tan expectante que ha vivido Chile, para poder tratar de extremar posiciones y abusar, en fin, una serie de triquiñuelas, Sergio, que se han caído a pedazos brutalmente. Porque al final la realidad es la que es, y entonces conquistar la dignidad es ni más ni menos que conquistar la pervivencia, o sea, conquistar el derecho a vivir, a vivir, o sea, y a vivir significa salud, significa vivienda, significa previsión, significa no más CAE, significa no más endeudamientos brutales. Es decir, hay una serie de cuestiones concretas, muy concretas, que tienen el fondo y la forma de hasta conquistar nuestra dignidad. Yo creo que Chile está pasando por un periodo, Sergio, en donde hay mucha, mucha esperanza, mucha fuerza, mucho ímpetu, pero también mucha, lo quiero decir súper explícito, legítima indignación, porque en este país hemos soportado demasiado. Sinceramente creo que hemos soportado demasiado. Y entonces toda esta élite que ha tratado de decir de que aquí poco menos que los que hemos cuestionado el sistema neoliberal, los que hemos cuestionado frontalmente este sistema de dominación económico, los que hemos cuestionado la usura, hemos sido gente odiosa, poco menos que tratando de sacar provecho, yo diría que también eso ha generado una muy legítima indignación en el pueblo chileno. Y esa indignación se está transformando en deseo, en necesidad de luchar por la dignidad. Juan Andrés Lagos, ¿cómo construimos este nuevo Chile que los ciudadanos están demandando? Este diagnóstico que usted nos ha hecho, ¿cómo abordamos, Juan Andrés, en forma transparente, en forma franca, esta crisis de legitimidad que que afecta a las instituciones. Y al mismo tiempo, Juan Andrés, ¿dónde cree usted que debe estar puesta o dónde debe estar en la Constitución radicar la soberanía? Se habla muchas veces del pueblo, que el pueblo debe tener esa soberanía, ahí debe estar radicado. Pero ¿cómo abordamos, cómo construimos este Chile nuevo, Juan Andrés Lagos? Yo creo que este Chile nuevo se construye solo y exclusivamente sobre la base de la construcción sólida y un asentamiento sólido de la soberanía popular. Yeah. Y este no es un concepto abstracto, es un concepto súper concreto, porque soberanía popular significa, por ejemplo, participación ciudadana, no solamente en las elecciones. Aquí lo que hay que construir es una forma, una institucionalidad, una expresión ciudadana que efectivamente sea real. Yo creo que la ciudadanía en este país ya se cabrió de que le pregunten, entre comillas, porque además le preguntan, o sea, piense usted, Sergio, que una de las cosas que más ha indignado a la ciudadanía en este país es que en los periodos previos a las elecciones, las candidaturas, especialmente de derecha y del neoliberalismo, la élite, hace propuestas, dice que va a hacer tal o cual cosa, ofrece. Y luego, en la institucionalidad del gobierno, en la institucionalidad del parlamento, en la institucionalidad municipal en general, no hacen ni siquiera algo cercano a lo que dijeron que iban a hacer. Esto está estudiado, Sergio. Por algo en este país, no es que la gente tenga rabia con una o con otra parlamentario, ese no es el tema. Eso es un error pensar en eso, es un error gravísimo, más todavía si estamos hablando de movimientos transformadores. No, la gente le tiene mucha protesta e indignación al parlamento, ¿no? Porque como institución, el Parlamento, que tiene esencialmente la misma institucionalidad que heredó del tiempo la dictadura de Pinochet y que no ha cambiado en lo esencial, como poder legislativo, es un poder que no tiene elementos para conectar con las demandas y las transformaciones sociales. Mire, hasta hace un tiempo atrás hay un estudio bien importante que refirió a las huelgas que de alguna manera buscaron en el Parlamento la transformación que estaban empujando a través de sus movimientos. Bueno, ese estudio lo que demostró es que todos esos movimientos, por sobre el 80%, cuando llegaron al Parlamento, salieron peor de lo que entraron desde el punto de vista de las aspiraciones sociales que empujaban esos movimientos obreros. Yo le quiero decir que ha ocurrido con muchas, muchas cosas. Piense usted que en el gobierno de la nueva mayoría, el planteamiento que se hizo, por ejemplo, respecto de la educación, fue virado en el Senado y se le bajó significativamente el porcentaje que inicialmente tenía desde el punto de vista de gratuidad. Y eso, Sergio, lo castigó a la ciudadanía severamente, nunca más lo olvidó. Entonces, y usted puede decir miles de cosas después, no, lo que pasa es que aquí, que acá, que usted, como lo han dicho durante décadas. Bueno, eso es lo que yo diría a la ciudadanía, la tiene totalmente indignada, y creo que el concepto de soberanía y de participación popular hoy día tiene que ser totalmente vinculante y vinculado a los procesos de definición. Y por tanto habrá que buscar todas las formas que permitan que la ciudadanía no solamente opine, sino que también decida a través de consulta ciudadana, decida a través de mecanismos participativos. Mire, todo eso se puede hacer, no hay nada que impida realizar eso. Yo creo que todo lo demás es burocráticamente buscar tecnicismos para decir que no, todo no se puede hacer porque no todo se puede consultar. Es una pura faramaya para que la élite neoliberal y otros que se dicen que no son neoliberales, pero al final lo son, traten de mantener sus poderes y le den la espalda al pueblo, finalmente, como ha ocurrido. A propósito de neoliberal o modelo neoliberal, tenemos esto, tenemos el Estado subsidiario en el día de hoy, este modelo neoliberal en la actualidad. ¿Qué tipo de Estado, Juan Andrés, se propone desde el mundo social. Usted ha señalado que ha estado con vecinos, si mal no recuerdo, mencionó Estación Central, en Maipú, Pudahuel, bueno, está Cerrillo, está Colina, Tiltil, Quilicura. Sí, Cerrillo, exactamente, Cerrillo, Colina, Tiltil. Claro, bueno, nos imaginamos que usted ha escuchado a los vecinos que han manifestado tal vez esta interrogante sobre este Estado subsidiario, sobre este modelo neoliberal. ¿Qué, y en ese sentido va la pregunta, ¿qué tipo de Estado se propone desde el mundo social? ¿Qué es lo que ha percibido usted? ¿Qué traduce usted desde la gente? Mire, yo creo que la ciudadanía lo que está pensando y lo que está empujando es un Estado primero democrático, democrático real, participativo, no tan representativo, sino que más bien participativo, porque aquí la representatividad ha dado para mucho, lo que estábamos conversando, ha dado para darle la espalda al pueblo, al final de cuentas. Por algo la gente había dejado de votar, Sergio. Sí. Eso es muy grave para una democracia, es muy recontra grave, pero aquí a la élite le ha dado lo mismo. Si la élite al final ha hecho lo que ha querido, y todavía, Sergio, ojo, todavía hace lo que quieren, todavía, si esto no ha cambiado casi en nada, no nos pasemos película. Esto tiene que cambiar, pero hasta este momento no ha cambiado casi en nada. Por tanto, todos los espejismos de que ya son cosas que yo creo que pueden ser un golpe en la cara muy fuerte. Dicho esto, yo creo que el Estado que la ciudadanía está buscando instalar democráticamente es un Estado en donde efectivamente, no sobre la base de una cosa muy bien dicha, sino que efectivamente los derechos sociales de pervivencia sean reales. Yo pongo un ejemplo súper concreto. El derecho a una pensión digna. Ok, yo no creo que nadie va a estar en desacuerdo con eso, porque aquí el oportunismo da para todo. Pero el problema, Sergio, es que en una constitución usted tiene que además instalar la forma como se va a realizar ese derecho. Y en Chile, el Chile real, Chile concreto, para realizar el derecho a una previsión digna implica que usted no puede dejar a la AFP al mando de ese negocio, porque ellos lo han transformado en un negocio muy rentable. El otro día nomás salieron las tasas de rentabilidad impresionantes a nivel mundial y a nivel de Chile, las tasas de ganancia del grupo Sallé, que provienen de la recapitalización de los fondos de pensión, lo mismo el grupo Lucy, y ambos aparecen en la revista Forbes, que es una revista a nivel mundial vinculada a los grandes negocios, como la familia que más tasas altas de rentabilidad tuvieron durante el año pasado, que fue el año pasado de pandemia, Sergio. Sí. Entonces ese es el nivel de violencia que existe en este país desde el punto de vista de los grupos económicos, de violencia, digo, insisto, de violencia, porque eso es violencia, violencia social, violencia política, violencia económica, violencia moral. Entonces ocurre que si usted quiere realmente instalar y realizar el derecho humano a una pensión digna, usted le tiene que quitar el poder, todo el poder, a la AFP, que hace el negocio con eso. Y por tanto, lo que tiene que hacer es un sistema de pensiones que efectivamente garantice, del punto de vista de la administración del Estado, en primer, segundo y tercer lugar, esa realización de ese derecho. ¿Es posible desde el punto de vista de los recursos que tiene este país? Absolutamente posible. Pero usted le tiene que, y yo lo digo claramente, usted le tiene que quitar el poder político que tiene a los grupos económicos, si no, no lo va a poder hacer. Y por tanto la pelea va a ser por cómo se realiza el derecho, no el derecho puesto ahí como relato, como dicen ahora, pero solo eso, porque eso pasa en pensiones, pasa en educación, pasa en vivienda. Mire, hace poco, semanas atrás, licitaron el río Renaico, y lo licitaron como si fuera acciones, como si fueran acciones. Entonces, si usted puede, dice en la Constitución, Chile es un país donde se va a garantizar el medio ambiente, pero si usted no pone que la administración del Estado va a tomar en control completo, absoluto, de comienzo a fin, todos los recursos no finitos, hídricos, energéticos, de todo tipo, usted no logra nada. Y yo creo que la gran pelea que viene es esa, porque no tengo ninguna duda que la élite derechista y algunos neoliberales del llamado centro van a tratar de defender de una u otra manera a los grandes grupos económicos que son los propietarios de este país. Esa es la realidad. Usted mencionaba en un momento, Juan Andrés Lago, las AFP. y nos recordábamos sobre ese 10%, de cómo los titulares de los diarios eran prácticamente que el mundo se iba a venir abajo si se sacaba ese 10%. El gobierno mencionaba el Tribunal Constitucional. ¿Qué, o usted como candidato a constituyente, qué mirada tiene del Tribunal Constitucional, Juan Andrés Lago, y en especial también de los quórum estos supramayoritarios? ¿Cómo se va a debatir? Mire, va a ser la fuerza ahí. Yo creo que ese es un poder fáctico que está encuadrado en la institucionalidad heredada de la dictadura. Algunos dicen que siempre han existido tribunales constitucionales. Mire, yo creo que ese es un argumento tan básico, tan cómodo, que no se resiste, porque en Chile el Tribunal Constitucional sí puede que le haya dado el favor en algún momento a determinadas causas, en otras no, en fin, pero igual es un poder fáctico, es un poder binominal, además, un poder fáctico binominal. Yo creo que una democracia robusta, democracia participativa, no necesita tribunales fácticos de esta naturaleza. Y por tanto, para mi gusto, la democracia más profunda, más participativa, es aquella que no tiene este tipo de poderes fácticos, como son, en concreto, estoy hablando de Chile, como son y como han sido los tribunales constitucionales en este país, que se han prestado para cosas atroces. Si uno mira la historia y mira lo de hoy, se han prestado para cosas atroces. Por tanto, yo creo que hay que buscar las formas a través de las cuales la soberanía popular y los mecanismos de representación y participación democrática puedan resolver diferendos de naturaleza constitucional de una manera mucho más profunda, como lo que se hace en este momento, porque al final el Tribunal Constitucional da para todo en nuestro país. Juan Andrés Lago, sacan entre telones lo que hay tras cada noticia, es el académico, dirigente político, analista, también candidato hoy en el distrito electoral número 8, que compone las comunas de Cerrillo, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil. Bueno, ahí va a estar Juan Andrés Lago conversando con los vecinos y posteriormente los días viernes trae acá a esta mesa, a esta discusión en la red de emisoras Nuevo Mundo, esas interpretaciones, los análisis, las demandas, las exigencias de los vecinos de estas comunas. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Sergio, muchas gracias y como siempre un gran saludo a usted y a trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo, que hacen tremendo esfuerzo para mantener este medio y proyectarlo en un momento tan trascendente para el tema comunicacional y mediático. En algún momento hablaremos también de eso, pero un saludo muy fraternal a todas y todos ustedes. Muy bien, hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, esta jornada de día viernes 5 de febrero 2021, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.